Yeah. Este es el final de No Podréis Contenerme. Para nada. A Drake nadie le contiene. Nadie le contiene. Deseos están cumplidos. Tengo tantos temas que ya se me acribillan. Este es el motivo de esta promo sencilla. Me alegro porque el verso ya me tiene dominado. Y doy gracias a los pocos que me han apoyado. Y no solo a mis colegas, esto se les cierne. También a esos que me acompañan cada viernes. Porque antes que MC yo también soy persona. Y doy gracias a mi apoyo en Barcelona. Es el motivo, pues mi apoyo es mi consigna. Y me alegro de vivir en esta pequeña isla. Me importa una mierda que no la descarguen. Prefiero pasársela a colegas que la escuchen, a que la tengan tres idiotas que la borren y que luego les dé el punto y en dos temas se forren. Escucha, porque esta es mi realidad. Más agradecimientos para que la vaya a escuchar. A los falsos mis puertas se les cierran. Agradezco familiares de Madrid e Inglaterra. Del rap yo tengo mi idea clara. Prefiero el de mucho mensaje en poco tiempo a el que lleva mucho tiempo y no me dice nada, porque este está contento con gastarse la cara. Estoy muy feliz de haberlo sacado y doy gracias a Toy porque me dejase grabarlo. Él es un toyaco y ya se os cambió el gesto. No, él es mi colega y me la suda el resto. Muchos colegas dicen que en esto soy yo. Mi Dios es el rap y no me pone normas. Hay otros